Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana, una semana realmente especial que nos ha llevado a reflexionar. Está con nosotros el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es muy grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados, con quienes seguramente está disfrutando. Ya hemos pasado 9 semanas conversando acerca de Jeremías. Yo creo que más de algo hemos aprendido de esta experiencia, de cómo Dios en su misericordia, en los momentos más críticos de un Israel, de un pueblo suyo, apartándose de él, mandó a los más poderosos profetas para traerlos de vuelta al camino, a la verdad. Y uno podría decir, pareciera que fracasaron, pareciera que el intento de Dios de llamarlos a cambiar no tuvo efecto. Con eso debemos tener cuidado, porque efectivamente el pueblo fue llevado cautivo, pero permítanme solo un ejemplo. Daniel en este tiempo se fue a Babilonia. ¿Y qué cosa maravillosa hizo Daniel allí en ese lugar? ¿Te fijas? O sea, hubo siempre un remanente que permaneció fiel a Dios. Tenemos que recordar que la salvación es personal. El Señor es un Dios personal, se comunica personalmente con nosotros. Cuando abrimos la Biblia, el Señor nos está hablando en forma personal. Nosotros abrimos la Biblia y empezamos a leer, y a veces decimos, qué bien que esto le calza a esta persona. Oye, aquí lo que estoy viendo es justo para Raúl, justo es lo que necesita. Claro, o sea, siempre claro, entonces, decimos, y lo he escuchado, fíjate, sí, mira el tema, pero fue excelente para la persona. Parece esa, que le estaba hablando a él solamente. Y a mí no. Claro. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque resulta que hay una diferencia entre una profecía verdadera y una profecía falsa. Y nosotros a veces, como personas humanas, caemos en la tentación de buscar lo que nos agrada, y normalmente lo que nos agrada es falso. Ahora, tenemos que tener presente también que el Señor nos hace situarnos en el momento que estamos viviendo, porque no podemos esperar disfrutar de todo en este mundo. Y fíjate, el Señor dice ahí en San Lucas capítulo 9, verso 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, cuando nosotros seguimos al Señor Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Nosotros queremos siempre estar en el primer lugar. ¿Te acuerdas lo que sucedía con los discípulos? Los discípulos siempre estaban peleándose por ser primer ministro. Y el Señor no vino para ser los primer ministro. Ellos estaban preparando para algo mucho mejor. Nosotros siempre tenemos la mente puesta aquí en este mundo. Hay cosas bonitas en este mundo, no vamos a negarlo. Imagínate tener una casa, una hermosa casa con todas las comodidades, un yate, un auto hermoso. Son cosas que atraen, pero tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, como dijo el Señor. Y tenemos que prepararnos y saber lo que el Señor nos ofrece y cómo es que nosotros vamos a llegar allá. Bueno, uno tiene que advertir también que, a pesar de que este Jeremías fue un gran profeta, vivió una vida solitaria, y de eso uno tiene que tomar y sacar lecciones muy apropiadas. Por ejemplo, Jeremías 6:1 aparece alguna descripción. Lógicamente, Jeremías también describió que se sentía solo. ¿Qué le dice el Señor? No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar. Ahora, la razón que Dios da, o sea, Dios da la advertencia, nos comunica, pero también nos da razones cuando no tendría por qué darnos razones. Te fijas, muchas veces Dios se ha dignado de explicarnos por qué no quiere que vayamos por ese camino. Y aquí en este caso le dice, mira, no tengas hijos, no te cases, no, ni hijos ni hijas, ni vayas siquiera a los velorios, ninguna de esas cosas, ni la alegría, no vayas a fiestas, hacer una vida solitaria. ¿Por qué? Y ahí está la expresión que leíamos durante la semana, que los que den a luz y de los padres los que engendren esta tierra, de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, etcétera, etcétera. Viene una descripción lapidaria de lo que les iba a pasar, y Dios decía, no te cases para que no tengas ese problema. Pero creo que no solamente por eso le dijo que no se casara. Yo pienso que Jeremías tenía que tener una vida dedicada a Dios 100%, y él tenía que ser una lección objetiva para el pueblo. Entonces, cuando el Señor le pide, fíjate, yo pienso si el Señor le pidiera a profetas modernos que han surgido, si les pidiera lo mismo que le pidió a Jeremías, ¿seguirían siendo profetas? Cuando hay algunos que gozan de una vida bastante regalada, hasta con jet privado, y sin embargo a Jeremías se le prohibió casarse, tener hijo, se le prohibió entrar en casa de duelo, él no podía ir donde había celebración y alegría. Su vida y la tristeza de su vida habían de ser lecciones objetivas. Si tan solo la nación hubiese aprendido de ellas. Entonces, nosotros tenemos que ver, hoy día estamos viviendo, creo, el último tiempo de la historia de este mundo. Entonces, tenemos que pensar en lo que el Señor nos está pidiendo. El Señor requiere que nuestra vida sea una vida de santidad. El Señor quiere que nosotros nos apartemos del mundo y de las cosas que hay en el mundo. El Señor quiere que nosotros seamos ejemplo para otros. Y quizás sin abrir nuestros labios, sin decir mucho, que nuestra vida sea la que hable por nosotros. Entonces, no pretendamos que la gente nos va a seguir por eso. Recordemos al Señor Jesús en un momento quisieron dejarlo, porque no estaba diciendo las cosas que ellos querían escuchar. Entonces, tenemos que tener presente esto. Ahora uno podría preguntar si no podía cumplir su ministerio casado y con hijos. Bueno, pero la advertencia de Dios decía eso. Y aquí es donde uno debe hacer énfasis en este punto. A Jeremías, Dios le habló directamente y le dijo, no te cases ni tengas hijos e hijas. Y encontramos a un Jeremías obediente, que acepta la comisión y acepta esta soledad. Esto que era propio del joven que quería en algún momento formar su familia en Israel, lo aceptó, y por eso es que es un profeta que pudo comunicar un mensaje verdadero. Conversando este caso de Jeremías, puntualmente ahora este yugo que Jeremías va Dios a decirle que coloque, bueno, vamos a decir de que Jesús o Jehová habló a estos profetas, y no solamente ellos tenían que hablar con palabras, sino también tenían que experimentarlo, mostrarlo en la vida que llevaba. Jeremías 27 nos dice algunos antecedentes de esta situación. Si nosotros vemos los versos 2 y 3, dice: Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Ahora, un detalle, aquí habla en el versículo 1, nos está dando antecedentes acerca del momento, y el momento es muy, muy especial, porque mira, dice en el principio del reinado de Joacim, y uno se pierde un poquito porque hay un rey Josías, y un Joacás, un Joacim, y este... Puntualmente los manuscritos más cercanos a digamos así, dicen que este es el rey Sedequías. Uh-huh. ¿Y por qué es importante que sea el rey Sedequías? Porque es el último rey, o sea, está por cumplirse la palabra del profeta, y como está por cumplirse, entonces el profeta o Dios le está pidiendo que lo demuestre ahora, pero gráficamente, que la destrucción viene, y que hagan caso a lo que está viniendo. Es importante eso, porque Dios también en algún momento va a mandar algunas advertencias muy sublimes, y de hecho lo está haciendo, para que nosotros miremos que el fin viene. No queremos ser alarmistas, pero este mundo nos está dando más en el sentido de cualquier sentido que uno quiera tomarlo. Bueno, ¿te imaginas si vamos a hacer, Dios no lo permita, pero imaginémonos que tú tienes diabetes, y la familia te dice, Mira, ¿por qué sigue consumiendo azúcar? ¿Por qué tú has de morir de esto cuando tú puedes vivir, puedes estar con nosotros más tiempo? ¿Por qué estás haciendo esto? Y te amonestan por eso. Fíjate aquí cuando nosotros vemos Jeremías 27, 13 en adelante, dice, ¿por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que me sirviere al rey de Babilonia? Perdón, de la nación que no sirviera al rey de Babilonia. Si ellos no servían al rey de Babilonia, eso era lo que iba a acontecer. Él les dijo, mire, ustedes tienen que rendirse al rey de Babilonia y habrá un tiempo en que ustedes van a servir ahí, pero Dios les va a rescatar. El Señor les había dicho eso y le dice, ¿por qué tienen que morir? ¿Por qué eligen ese camino cuando yo les estoy dando la posibilidad de que esto no sea así? Él les estaba diciendo con tiempo, les estaba haciendo una advertencia, y les hace la advertencia porque Dios quería que siguieran viviendo, Dios quería que preservaran su vida, Él los iba a rescatar nuevamente y ellos iban a poder gozar de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Y otro detalle que Jeremías está tratando de mostrar en este mensaje es justamente que Dios es el que gobierna todas las cosas, está por sobre todo. Si Él quiere, como algunos a veces no lo interpretan muy bien, pero Dios quiere si quita o saca reyes o pone o hace. Incluso el versículo 5 lo dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Bueno, si Él es el dueño, ¿por qué no lo puede hacer? Y por eso que ahora, como dueño, hace esta advertencia sublime, prepárense porque viene efectivamente una destrucción, y de alguna manera Dios quiere que la entendamos así. ¿Por qué? Porque gráficamente es más entendible, es más conocida. Y tú recuerdas allí que aparece entonces que Dios le pide que se ponga como una demostración del yugo, o se ponga un yugo. No, ahora, no, fíjate, es cómodo, fíjate. Exactamente, el yugo de Jeremías puso sobre su cuello y sobre sus hombros, tenía más o menos 1.5 metros de largo y 8 centímetros de profundidad. Ahora, la esencia de su mensaje era que si un país se rebelaba contra Babilonia, Dios lo tomaría como si el país se rebelara contra él. ¿Y como resultado? Los rebeldes iban a sufrir. Y le dice, bueno, ¿por qué tienen que sufrir? ¿Por qué mejor no hacen lo que yo les digo? Y ustedes, por un tiempo, van a tener que pasar por esta experiencia. Pero esa experiencia iba a ser una experiencia que les iba a permitir crecer. Crecer espiritualmente. Y hacer cambios en su vida. Exactamente, que crecer haciendo en la experiencia que tenían con el Señor también. Pero bueno, y tenemos que reconocer, perdón, que las palabras de Jeremías no fueron de ningún modo bienvenidas. Lógicamente, porque ¿quién quiere someterse a un yugo, a una esclavitud, cuando pensaban que ellos estaban bien? Eso es lo más terrible, pensaban que estaban bien. Entonces aparece aquí un problema que es más serio todavía, porque aparece un profeta que hace guerra a los profetas y uno dice, ¿cómo se entiende esto? 28 del 1 en adelante se aconteció en este mismo año, ¿no es cierto? Que apareció Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón. Me habló en la casa de Jehová, dice él, delante de los sacerdotes de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. O sea, la profecía, si usted la analiza con calma, es contraria a lo que Jeremías estaba diciendo. Totalmente contraria. Jeremías tenía un yugo, acepten el yugo. Jeremías no, dice, este yugo no va a aparecer, lo va a quebrar Dios, y le quita el yugo, voy a decir así rápido, le quita el yugo, lo rompe, ¿no es cierto? Y Jeremías dice que se va silencioso, está bien, pero en el momento Dios le habla y vuelve nuevamente a dar un veredicto lapidario para este personaje que cumplía, que era de los profetas, que era sacerdote y lamentablemente estaba haciendo una mentira, diciendo una mentira, y eso Dios no lo permite, porque cuando alguien dice una mentira y tiene un cargo dentro de un grupo religioso, es mucho más, lo voy a decir como pecado, pero es mucho más grave, porque la gente confía en un líder religioso, y si un líder religioso está mintiendo, es terrible para Dios, y Dios castiga, y Dios le dijo, mira, lamentablemente, por medio de Jeremías, le dice, tú vas a pagar lo que estás diciendo en tu propia vida. Vamos a hablar dos situaciones más que aparecen acá, el yugo de hierro, que es un asunto que hay que meditarlo, porque Dios tiene cosas muy lindas que advertirnos y a veces no le hacemos caso. Bueno, la verdad es que no era muy linda, porque si tú hablas del yugo de madera o el yugo de hierro, no creo que haya salido tan bonito. O sea, no era estaba lindo, dando, claro. Estaba dando una lección, sí, estaba haciendo una advertencia de lo que ellos debían hacer y no querían hacer porque no les era agradable. Bueno, hay cosas que nosotros debemos hacer y que no nos resulta agradable. Dime tú, ¿acaso dejar aquellas cosas que nos gustan, pero sabemos que no están bien, es agradable? No nos resulta fácil. Si hablamos solamente de un aspecto, el Señor condena la mentira. Vemos que todo comenzó por una mentira, un engaño, un engaño, y la mentira no debería estar en nuestros labios. Pero ¿podemos decir que hemos erradicado totalmente la mentira de nuestra vida? ¿Nos resulta fácil? Y así tenemos que pelear con cosas que a veces nos resultan agradables. No digo que la mentira nos vaya a resultar agradable, pero hay cosas que sí nos resultan agradables. Entonces, pero sabemos que no está bien. Y tenemos que luchar contra eso. Tenemos que reconocer en primer lugar, porque cuando uno habla de estas cosas con otra persona, dice, pero si yo no le hago mal a nadie, yo trato de hacerle el bien a todo el mundo, y empiezan a... y ven todo lo bueno que hacen. ¿Quién es el que dice, si yo soy un pecador, necesito cambiar, necesito hacer...? Es muy difícil encontrar una persona que haga eso. Fíjate que aquí aparece un personaje que es Ananías, y que este personaje al parecer está muy en contra de Jeremías, parece que fue uno de los más opositores a su mensaje, y tiene unas características y eso lo hacen todavía peor, en el sentido de que está en un rango muy alto. Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, y aquí es el otro antecedente, está en la casa de Jehová hablando una mentira, fíjate, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo así, habló Jehová a los ejércitos de los ejércitos de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Jeremías, por un lado, tenía un yugo, había que aceptar ese yugo, someterse al yugo. Este dice, no se someta, porque Dios va a someter nada menos que a Babilonia y lo va a colocar con hierro. Dentro de 2 años, dice, haré volver a este lugar todos los utensilios que ya se había llevado Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de la tribu o de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Así dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo a tus oídos y a los oídos de todo el pueblo. Dejo el relato hasta allí. Fíjate que no está poniendo mucha oposición Jeremías, solo está diciendo lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que le dice? Ojalá se haga como tú dices, porque tampoco Jeremías quería eso. Bueno, lógicamente nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por una experiencia así, pero era precisamente lo que iba a acontecer. El Señor estaba hablando. Recordemos que Dios tiene la omnisciencia, Él sabe lo que va a acontecer. Entonces, Él hacía la advertencia. Y fíjate que Jeremías, en presencia de los sacerdotes y del pueblo, les rogó que se sometiesen al rey de Babilonia por un plazo que el Señor había especificado. Y él, no solamente eso, como lo dijimos durante la semana, él citó a los profetas o a las profecías de Oseas, de Habacuc y de Sofonías, que hablaban precisamente de eso. Entonces, él tenía un respaldo además. Si no querían creer lo que estaba diciendo él, habían 3 profetas más que habían profetizado acerca de esto. Entonces, tenemos que decir que aprender del pasado, a fin de no cometer los mismos errores que cometieron los antepasados, es algo que deberíamos tener presente. Entonces, tenemos que decir que este profeta Ananías seguramente contaba con mucho más popularidad que el profeta de Dios. Ahora, lo interesante es que el profeta dice que después sigue su camino, no va a discutir mucho con él, tiene deseos que así sea, pero luego Dios le habla, le dice, mira, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve, y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, palabra de Dios, yugos de madera quebraste. O sea, él le quebró los yugos diciendo, mostrando que iba a pasar lo que él decía, más en vez de ellos harás yugos de hierro. O sea, esto es muy difícil ahora quebrarlo. O sea, la palabra de Dios se iba a cumplir de todas maneras. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también las he dado a las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, que era el opositor, ahora oye Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo, y viene la destrucción para este hombre diciéndole, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. O sea, ratificaba lo que Jeremías había dicho. Es otra opción de que Dios tiene también ahí para está, decir ahí que efectivamente era cierto. Ahí está el evangelio agradable y que la gente quiere escuchar, que todos quisiéramos escuchar, pero que ese evangelio no es el que el Señor está dando. Tenemos que reconocer que tenemos que hacer grandes cambios en nuestra vida a fin de que se cumpla la palabra del Señor también en nosotros. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro gran ejemplo y tenemos que seguirlo. Bueno, amables oyentes, usted ha visto las advertencias. Hoy día también hay muchas advertencias. Sigamos lo que dice exactamente la palabra de Dios para enfrentar el momento en que estamos viviendo. Y un día tendremos el encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Jeremías vivió su mensaje de una manera muy personal, tal vez demasiado personal para nuestro gusto, ya que tuvo que abstenerse de mucha interacción social. Pero todo esto comunicaba un mensaje poderoso. Aunque se enfrentó con mucha resistencia, al final se demostró que su mensaje provenía de Dios. Piénselo. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados, y será hasta una próxima, si Dios así lo quiere.